Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo trimestre. Juntos estudiaremos el Evangelio de Mateo. Sí, estudiaremos las enseñanzas de Jesús, su genealogía, parábolas, mensajes que sin duda marcarán nuestra vida. Por ejemplo, leo el siguiente versículo, capítulo 1, versículo 21, en su parte final. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, esa es la misión de nuestro Salvador. Esa es la misión que alcanza nuestras vidas, que nos da nuevos propósitos, nos da nuevas alegrías y sobre todo la misión de predicar el Evangelio a toda tribu, a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. Así que quédate con nosotros. En los siguientes minutos exploraremos la primera lección que sin duda será de gran bendición para ti. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. También te agradecemos porque han estado visitando nuestro sitio www.escuelasabaticauniversitaria.org. Ahí tú puedes dejar tus comentarios y también usar algunas de las herramientas, algunos comentarios que aparecen allí que sin duda serán de gran bendición para ti. Bueno, antes de iniciar nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarles a quienes están con nosotros en el estudio. De mi lado derecho se encuentra... Hola, mi nombre es Raúl Leal, estudio la carrera de físico matemático, soy de aquí del estado de Nuevo León. Muchas gracias, Raúl. Bien, me llamo Cianya Salia Gómez Arias, estudio artes visuales y soy de Tabasco. Muchas gracias, Cianya. Y mi nombre es Samuel Ramírez, igual estudio artes visuales y soy, bueno, mitad colombiano y mitad mexicano. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sin duda juntos vamos a explorar, comentar algunas cosas interesantes de la lección de esta semana, que es el inicio con el estudio de Mateo. Sálvanos, hijo de David, es el título de la lección de este trimestre, que sin duda pues va a traer grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar con el repaso, Cianya, nos diriges en oración, por favor? Claro. Señor, queremos agradecerte por la bendición y oportunidad que tú nos das de poder descubrirte en la Biblia. Gracias porque tú viniste con este plan de salvación y permitiste que nosotros pudiéramos obtener vida eterna. Gracias porque utilizaste a hombres que hoy en día de cierta forma redactaron en la Biblia lo que podemos tener. En nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias. Mencionaste en tu oración algo muy importante. Y esto aparece en el capítulo 1, versículo 21. En la parte final dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Evangelio de Mateo presenta a quien salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a empezar a hablar de Mateo. Mateo, un hombre como usted y yo, que recibió una invitación de parte del Salvador. Y que sin duda cambió de rumbo su vida. La historia menciona, los escritos bíblicos mencionan que él tenía un enfoque muy particular de anunciar al Salvador. Él presentó el lado humano de Jesucristo, su genealogía, su linaje, y sin duda pues es muy, muy interesante. No sé si tengan algún comentario al respecto. Sí, Cianya. Pues quiero, no sé, dar un comentario acerca de la personalidad de Mateo antes de entrar a la escuela sabática. Precisamente hoy estábamos en una clase, y quiero que me ayudes en esto, Samuel, porque estábamos hablando precisamente que el cerebro pues es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, pero ambos de cierta forma se dividen en dos, entonces estábamos tratando de identificarnos y todo, y el profesor nos dijo, o sea, ¿no se han puesto a pensar lo interesante que es ver desde este punto de vista a las personas de la Biblia? Y justamente dijo, hay cuatro evangelios. ¿Por qué no intentamos localizar o cuál sería como que identificar lo de los cuatro evangelios? ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Juan? Entonces estábamos hablando de las personas que tienden a ser objetivas, las personas que son demasiado sociables, las personas que son muy estructuradas y las personas que son demasiado creativas. Entonces, analizamos un poquito precisamente la forma en la que ellos narran, uh-huh. escribieron estos libros. Entonces, pues Mateo, usted mencionó antes algo particular de Mateo, que la lección lo menciona, que él, preocupado por esto, quiso demostrar la genealogía de Jesús. ¿Y por qué fue Mateo? O sea, pudo haber sido Juan, pudo haber sido cualquier otro apóstol, pero ¿por qué Mateo? Yo siento que era parte, precisamente, después de haber tenido esta clase, era parte de su personalidad, tenía que ser él, porque nadie más hubiera narrado el nacimiento de Jesús de esa forma. Okay. ¿Querías mencionar algo? Pues, en la Biblia, como siempre, Dios usa de seres humanos, pero me gusta cómo inicia esta lección que dice que fue inspirado por el Espíritu Santo. No importa qué ser humano haya sido, y sí, finalmente los rasgos de su personalidad hicieron que Mateo escribiera este libro de una manera particular, pero es bien importante ver que siempre es a través del Espíritu Santo como nosotros podemos acceder a las escrituras y cómo estas mismas fueron escritas. Entonces, me gusta que esta lección empieza con esto, que fue inspirado por el Espíritu Santo, porque entonces nos llama a confiar en que, al igual que este libro fue escrito por el Espíritu, nosotros también vamos a ser instruidos por el Espíritu Santo al momento de leer y acercarnos a la escritura. Sí, el mismo que inspiró la escritura es el mismo que sigue guiando nuestras vidas. Exacto. Y que nos seguirá impresionando. Como mencionaba usted, es importante ver, y la lección lo menciona, y a mí me gustó mucho esa frase: los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios ve el corazón. Sí, qué bueno, Raúl, que mencionas esta parte. En el capítulo 9, versículo 9, dice la escritura: saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y lo maravilloso es la respuesta de Mateo. Dice, él se levantó y lo siguió. Y como bien lo señalaste, el Señor trata de buscar a cada uno de nosotros. La Escritura lo dice, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para ser parte del pueblo de Dios. Y Mateo aceptó el llamado, a pesar de que no era popular. Quien cobra impuestos nunca es popular, ¿verdad? Y muy querido. Y lo consideraban que era un traidor y que él se encontraba en otra categoría de la sociedad. Sin embargo, esto nos recuerda que ante Dios todos somos iguales y todos tenemos acceso a la salvación. Hay algo interesante también, porque el Evangelio aparece en varias divisiones, ¿verdad? Varios mensajes o la forma estructurada del Evangelio. Y una de ellas tiene que ver con la genealogía de Jesús y la dignidad real de nuestro Salvador. Y nuevamente, Raúl, quiero enfatizar lo que tú ya mencionaste. Ahí aparecen cuatro mujeres. ¿Recuerdan los nombres de ellas? ¿Quiénes eran? Sí. Era Tamar. ¿Qué podemos decir de Tamar? Ruth. Pues podemos decir, bueno, estas tres mujeres en cierta forma se identifican, o como que lo que más resalta es su impureza sexual, ¿no? Impureza sexual. Uh-huh. Y es algo que tal vez pasa en el hombre humano, no la impureza sexual, sino el hecho de que siempre intentamos o tendemos a estigmatizar a las personas, a clavarles un sufijo, a ponerles alguna descripción acerca de su persona, ¿no? Igual Mateo, ¿no? Decía, ay, yo soy un publicano, la gente piensa mal de mí. Nosotros en la clase veíamos acerca de cómo identificar a las personas dependiendo de su forma de ser. Siempre es como que intentamos poner un catálogo, etiqueta, ¿no? Una etiqueta. Uh-huh. Y Dios deja que la etiqueta permanezca ahí, pero la etiqueta no es lo importante, ¿no? Finalmente lo importante era la genealogía que al final nos iba a llevar a Jesús, ¿no? La etiqueta sí decía todos los errores que habían cometido, pero por encima de todos los errores al final venía Jesús y la luz, ¿no? No, y es algo que me encanta porque cuando tú piensas en Jesús y piensas en el ejemplo que es y esperas, y es más, lo que hizo, porque nos salvó del pecado, o sea. Entonces, cuando tú piensas en lo grandioso que hizo, tú te imaginas a un hombre que dices, no, pero es que tuvo unos padres perfectos. Y esos padres perfectos también tuvieron unos padres perfectos. O sea, Jesús tuvo abuelos, bisabuelos, y viene de un linaje perfecto, un linaje de príncipe. Y así tú puedes decir, no, es que por eso Jesús. Pero cuando ves esto, te asombras de personas buenas, de personas no tan buenas, de personas malas, que sí, pues humanamente... Tenemos a Tamar, una seductora, sí, Rahab, pues, una ramera no israelita, Ruth, una moabita... Y hasta la esposa eso. De Urías, Betsabé, ¿no? También, y hasta eso, o sea, Ruth, o sea, nosotros pensamos moabita, y la Biblia, yo creo que por eso Dios lo permitió, y por eso cuando tú lees la historia de Ruth, siempre menciona recalca que es moabita. Dice el día miércoles, la parte del día de miércoles, una frase que me gustó mucho, que dice, Dios estaba obrando a través de generaciones tanto buenas como malas para cumplir su propósito. Sí. Y hay algo muy interesante también que aparece en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos son hijos de Dios. Y ahora sí, todos, el Señor en su amor estaba mostrando a través de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que todos pueden alcanzar. No importando tu pasado. Es más, no importando el presente que estés viviendo. Dios te invita, te saca de ese problema, te ofrece la salvación y restaura tu vida. No, y es algo que me gusta. Incluso la lección lo dice, porque dice que no importa de dónde provengas o del linaje del que tú vienes. O sea, tú puedes llegar a ser alguien grande y puedes ser importante y puedes hacer grandes cosas. Sí, porque hay algo... Cierro, sí, hay otra frase que me encantó mucho, que dice, Dios puede usar a cualquiera por... marginado o despreciado que sea, para cumplir sus propósitos. Entonces, exacto, mucha gente se siente así, menospreciada, de cómo yo, siendo lo que mencionabas, Jesús, tú te imaginas, wow, lo mejor, todas las personas buenas, de ahí viene Él. Pero tú te das cuenta de eso, de todas esas personas que ante nosotros, escudriñando toda su historia, vemos que no fueron buenas personas, o que no, vamos a decir que no tiene una influencia positiva, tú dices, ¿cómo aparecen ahí, no? Pero recordando esta frase es, ok, yo soy pecador, sí, pero Dios tiene un propósito y Dios me puede usar a mí para cumplir ese propósito, independientemente de cómo yo soy. ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que nos ven a través de la televisión, que a lo mejor están batallando con algún desafío que tengan en la vida y a lo mejor piensan que Dios está muy lejos de ellos? Yo creo que podemos recordarles acerca de la obra de redención de Dios, que no se trata, que Dios, ¿y qué es la redención? Es usar las cosas que aparentemente son malas, o que son malas, pero transformarlas con su poder en algo bueno. Toda esta genealogía de Jesús que mostraba actos de impureza o antes de impiedad, ilícitos, de repente llegan al punto donde Jesús dice, ¡fum!, transformo y les doy ahora, o sea, a la salvación. Sí. O sea, bueno, a raíz de tantas personas que hicieron tantas cosas que tú puedes decir, ¿cómo es posible? O sea, tú incluso, aunque no es correcto, no debemos, puedes pensar y decir, no, o sea, puedes juzgarlos y decir, qué malos, qué pecadores. Yo creo que eso también nos ayuda a recordar que, exacto, no debemos de juzgar. Sí, entonces lo que me encanta es esto, o sea, que aun cuando, o sea, están esas situaciones, Dios no le importa, o sea, Dios dice, yo veo el corazón y a mí no me importa que tengan una mala reputación o que haya sucedido esto. Yo voy a permitir que las cosas se vayan forjando para que por fin salga lo mejor que ha ocurrido en la tierra, que es que nazca Jesús. Eso es lo mejor que pudo haber ocurrido. Así es. Viéndolo desde otro punto es, muchas veces tus padres, tus abuelos, tus descendientes, las personas... Tus generaciones. Ajá, tus generaciones anteriores, ajá, tal vez no hicieron cosas buenas, tal vez no fueron los mejores, pero tú es ahí donde dices, ok, a partir de aquí va a cambiar. Ajá. Muchas veces en los estudios, puede ser. Vienes de una familia en la que el estudio no fue una... Tus padres tal vez no estudiaron, tus abuelos tal vez no estudiaron, pero tú a partir de aquí dices, ok, a partir de aquí voy a estudiar, mis hijos van a estudiar, y a partir de aquí mi familia va a ser alguien diferente. Va a cambiar. Entonces, eso es lo que podemos ver ahí. Jesús dijo, a pesar de todas las personas de las que vengo, yo voy a cambiar. Y todo eso, todo lo malo que podemos percibir, va a terminar en algo excelente. Y eso es lo que... Yo bueno, siento... Vamos a ir a un corte. De acuerdo. Estamos comentando acerca de la primera lección de este trimestre, que sin duda es una bendición para todos los que hemos tenido la oportunidad de estudiarla. Regresamos en un momento, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria y pues nos quedamos, chicos, con algunas preguntas y con comentarios muy interesantes acerca de la lección de esta semana. En un principio mencionamos que el Evangelio de Mateo tiene varias divisiones. Una, la genealogía de Jesús, su linaje real, pero también Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y eso nos ayuda a recordar que quienes están atentos a las Escrituras sabrán lo que está sucediendo alrededor tiene mucho que ver con lo que el Señor ya ha dicho en el pasado. Cuando todos debieran esperar al Salvador, no los estaban esperando. Las Escrituras estaban abiertas para ellos, pero el Espíritu Santo no habían podido recibir la instrucción directa del Espíritu Santo acerca de la correcta interpretación de la Escritura. Ellos estaban esperando a que un rey, estaban esperando a un soberano, y de repente nace Jesús en un lugar súper humilde y nadie lo espera. Llega el momento en el que nace y no llegó nadie más que unas personas que vienen desde otro lugar, que posiblemente tenían las Escrituras como cualquier otro libro, pero el Espíritu Santo les da la instrucción. Entonces es bueno que nosotros, que tenemos esta oportunidad de ahora saber, pues nos acerquemos siempre a las Escrituras con ayuda del Espíritu. A mí me gusta la humildad. Yo creo que también por eso Dios habla sobre la humildad del corazón, porque ellos, al igual que nosotros en ese entonces, tenían las Escrituras, tenían las profecías, y como que no consideraron o no le tomaron importancia a la complejidad y a lo hermoso de las profecías. Era como que, sí va a suceder. Algo similar a lo que, bueno, al menos personalmente siento que a veces nos pasa con la segunda venida. Es como que, sí, va a suceder. Va a suceder, pero queremos colocarlo en un punto muy lejano. Pero como que estamos conscientes de que va a suceder superficialmente. Lo mismo que era la primera, o sea, cuando Jesús nació. Sí, porque estar listos, vamos a decirlo así, esperando el cumplimiento de la profecía, demanda una actitud de estar alerta, y con ello conlleva cambios en la vida. ¿Querías mencionar? Sí, también lo estaba relacionando con eso. Muchas veces nosotros nos hacemos idea y tenemos una visión de cómo queremos nosotros que pasen las cosas, pero muchas veces no pasa así, y como nosotros no vemos lo que queremos ver, pues no estamos alertas o no nos damos cuenta de todas las cosas que están pasando. Entonces, en la actualidad nosotros estamos viendo muchas cosas que para algunos puede ser, siempre han pasado, ¿no? O eso no es novedad, pero tiempo con tiempo nos damos cuenta de muchas cosas que antes probablemente no se veían, o cosas que en la actualidad son diferentes a como se vivían en otros tiempos. Entonces, eso, estar alertas es muy importante y estar relacionados con Dios para no querer ver nosotros algo a nuestra manera, sino que estar prevenidos a como Dios nos quiere manifestar todas las cosas. Bueno, de hecho, bueno, como que tratando de fortalecer lo que estamos diciendo, yo siento que nosotros estamos tan acostumbrados a la luz que no tomamos la importancia, la profundidad de esto. Lo vemos, no, se nos olvida la complejidad y lo perfecto que es esto, que es tener la luz que Dios nos dejó. Y era lo mismo que sucedía, ¿por qué? Porque ellos tenían la profecía, ellos fueron capaces. Yo estoy segura de que la gloria de Dios se vio reflejada en ese niño cuando nació. Los ángeles cantaron, los pastores fueron capaces de escuchar ese cántico celestial. Y ellos no, es como que en ese momento no, muchas personas no entendieron. Dice, es una gran ironía que algunas de las primeras personas que buscaron y adoraron al Mesías judío fueran gentiles. Exacto. Mientras que la mayoría de quienes tenían la misma nacionalidad de Jesús, dice, pensaba que sabía qué clase de Mesías debían esperar. Estos viajeros del Oriente tenían mentes y corazones abiertos, sí, créanme. Pues podríamos hacer una unión de todo, ¿no? Siempre nosotros estar esperando que las cosas se den de la manera en que nosotros creemos que se den, es una actitud un poco cerrada y que no tiene humildad al acercarnos a las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo, hey, instruyenos y dinos cómo va a pasar, porque sí, yo estoy leyendo aquí en la Biblia y sí, yo estoy intentando entender, pero tal vez todo lo estoy filtrando por mi propia experiencia y al final no estoy llegando a una conclusión correcta. Entonces, es tener esa humildad de decir, instrúyeme tú a través de tu palabra, pero también a través de tu espíritu, dime qué es lo que va a pasar y cómo es que tengo yo que reaccionar ante las cosas que están pasando alrededor mío en esta vida. Y mencionaba, pastor, también de que hace un momento que se rompe el velo, ¿no?, entre los judíos, gentiles y todas las personas. Ahora también a nosotros en nuestros días podemos pensar que no existe para Dios un límite en la humanidad. Cualquier persona puede acercarse a la palabra de Dios y cualquier persona puede ser instruida por el Espíritu Santo. Cualquier persona puede entender las profecías, cualquier persona puede entender la palabra si con un espíritu de humildad y de sincera búsqueda de la verdad, porque dice aquí que aunque eran filósofos respetados de Persia, se dedicaban sus vidas a buscar la verdad sin importar de dónde procediera. Nosotros tenemos que buscar la verdad sabiendo de dónde procede. Y con ese deseo, no importa de dónde, qué persona seas, tu pasado, tu todo, tú puedes acercarte a Jesús y Él te va a entregar la verdad y te va a entregar. Complementando tu comentario, hay el versículo Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Si nosotros nos acercamos de todo nuestro corazón a Jesús, lo vamos a encontrar. Entonces, complementando lo que decías tú, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, si tú buscas de corazón a Jesús, Dios, Él te va, lo vas a encontrar. No, y me encanta que personas que aparentemente estaban en tinieblas, porque no tenían la luz, son capaces de identificarla. Y no solo de identificar la luz, sino fueron capaces de adorar a ese niño que acaba de nacer, fueron capaces de entender el plan de salvación. Porque estoy seguro que ellos nada más, si ellos entendieron la importancia de ese bebé, es porque entendieron la importancia de que ese bebé viviera y entendieron la importancia de la misión de ese bebé. Por lo tanto, entendieron la importancia del plan de salvación. Sí. Tal vez rompo un poquito con el esquema, pero me gusta mucho que estamos hablando ahorita de lo que pasó y de quién somos ahora, de dónde venimos y esto. Y Mateo es el libro que inicia el Nuevo Testamento. Claro. Es la nueva escritura, la nueva revelación a este nuevo pueblo, ¿no? Pero dice en el lunes que así como el Antiguo Testamento comienza con un libro de creación, sí, Mateo comienza con un libro acerca del Creador y la obra de redención que solo el Creador puede decir. Entonces él nos muestra otra vez el pasado, el presente y nos da también mensaje para el futuro, ¿no? Y siempre vamos a encontrar al Creador, siempre vamos a encontrar a Jesús en todos estos diferentes lugares Bueno, es algo que nunca debemos de olvidar, que Dios a través de todas las generaciones siempre ha estado en busca del ser humano para ofrecerle la salvación. Uh-huh. Y no solo eso, una transformación de vida y más allá todavía, una misión que cumplir. Sí. ¿Qué podemos decir en este tiempo, en los últimos minutos que nos quedan? ¿Con qué nos quedamos de esta lección? En la primera lección del primer trimestre, vamos a empezar por mi lado derecho. Bueno, es importante de todo lo que mencionamos recordar que no somos personas perfectas. Sin embargo, con todas las cosas que nosotros hacemos, no tenemos esa barrera de buscar a Cristo. A pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, vemos que en Jesús había personas no buenas, sin embargo, Él hizo la diferencia. Así nosotros podemos hacer la diferencia ante las demás personas. Y buscarle significa ir más allá de lo que te cuenta un amigo, ir más allá de lo que ves en tu clase, ir más allá de lo que tú escuchas en la iglesia. Es una relación personal con Él. Entonces, no tenemos barrera, no tenemos excusa alguna. Sin embargo, acercarnos a Él significa que lo vamos a encontrar siempre y cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. Todos tenemos que tener nuestra propia experiencia, exacto, de salvación, ¿verdad? No importando, ahora sí, los demás. Ni la familia, ni la sociedad, ni la comunidad donde vivimos debe ser un impedimento para nosotros buscar al Salvador. Sí, señor. Bueno, a mí me encanta este plan de redención que Dios hizo, porque fue como una pirámide que utilizó demasiadas piezas, perfectas, imperfectas, medias imperfectas. Las fue utilizando y creó un plan de redención que le llevó tiempo, le llevó años, que tuvo todo un proceso para que hoy en día nosotros podamos ser redimidos, para, sí, que hoy en día podamos ver esa pirámide y no podamos tener pretexto. Dice el versículo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una, exacto, frase que debiéramos tener en el cuarto donde vivimos, que en letras grandes, para recordar la misión del Mesías. Me quedo con el último versículo en viernes, Tito 3:5, sí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Amén, por su misericordia. Qué maravillosa lección, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de la lección de esta semana. Sin duda ha sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No dejen de visitar nuestro sitio en internet.